Me estoy acostumbrando a ti, me encanta tu conversación, contigo empiezo a ser feliz mi corazón. Confiesa que te ocurre igual y que deseas como yo parar el tiempo para estar así los dos. Cuando solo estoy a oscuras en mi habitación, ansío el roce de tu piel y tu calor. Y escribo versos sin dormir, a vueltas con la inspiración, por darle forma para ti a mi canción. Send.